besos al alba. ¿Quién, quién quiere, quién quiere enfrentarse al amor en un momento hacia ti que le entrego hasta el alma? Y es que amar es el temor que me salga el sol porque te arranca de mí compañía. Amar es la obsesión de no tener tu amor cuando se acerca un nuevo día. Y amar ese corazón es solo una canción con muchas marcas.